tesoros ni riquezas, pobre y feliz he vivido. Sin tesoros ni riquezas, pobre y feliz he vivido. Pobre y feliz he vivido. Ser pobre no es una falta, ser pobre no es un pecado. Ser pobre no es una falta, ser pobre no es un pecado. Si yo sufro por ser pobre, y soy feliz por honrado. Si yo sufro por ser pobre, y soy feliz por honrado. Y soy feliz por honrado. Y para que lo gocen, para que la bailen, Santos García, por Chirac Ligri. Elige bien tu camino, con honradez y justicia tendrás un mejor destino. Con honradez y justicia tendrás un mejor destino, tendrás un mejor destino. No tengo dinero, rico yo no soy, con mis canciones llego al corazón. Si quieres quererme pobre como soy, pero si no quieres adiós ya me voy. No tengo dinero, rico yo no soy, con mis canciones llego al corazón. Quieres quererme pobre como soy, pero si no quieres adiós ya me voy. Si quieres quererme pobre como soy, pero si no quieres adiós ya me voy.